Buenas tardes, estamos aquí reunidas en nuestro tercer podcast. Que hay que ponerle un nombre a este programa. ¿Se va a llamar cómo? ¿Pero al programa o al podcast? Al programa, el podcast se llama Pelo. Ah, vale. Al programa. Se llama Una tarde de domingo, aunque hoy es lunes. Sí. Hoy para mí es domingo. Invitados de Mónica. ¿Cómo lo podemos llamar? María, ¿cómo habías dicho Montana. Tú? Montana. María Montana. Sandra D y... Sandra D, Sandra como D. La de Gris. Sandra D y... Mónica Way. Way. De verdad. Y además es que... Si dices que Way. Es su prima, la gente se lo cree. Con el pelo este es... Ya no. Ya no. Si lo tuviese lacio, sí. Eso sí. Pero digo, es que me he puesto rulos. Es que me he lavado el pelo. Es lo que pasa en esta familia cuando te lavas el pelo. Exacto, se te queda así como... No, sí, ya veréis. Oh, sí. A las 6:30 el pelo mío vuelve a estar como normal y corriente. Ya lo veréis. Bueno, pues la primera canción que la voy a elegir yo va a ser de la banda sonora de la película Mamma Mía. Va a ser la canción Honey Honey. Podía poner la versión, la versión de ABBA, la original, pero mola más la de la banda sonora. ¿Cómo es? Ahora la vamos a escuchar. Así que os dejamos con Honey Honey de... Ya no ves. Honey Honey, que la canta Amanda Seyfried. No la canta Amanda Seyfried. No. La canta Amanda. Es la primera que se cantan. Sí. No, la segunda. Es verdad, cuando está leyendo el diario. Así que os dejamos con Honey Honey. La segunda canción la va a elegir Sandra. Vamos a coger una... Bueno, es un podcast especial, soundtracks, porque somos así y lo hemos decidido así. Soundtracks. Y entonces, ¿cómo se llama la canción? Si luego lo dices en plan español, soundtrack, queda mal. Peor. Sí, queda peor. Soundtrack. Sí, no sé. Entonces, en inglés, los españoles tienen dos opciones. A, fliparse mucho. Y poner soundtrack. Tipo, voz patata. O decirlo en plan español, soundtrack. Lo malo es si estás con gente que habla muy bien inglés, que no vas a... Sí, que te da aún más vergüenza y al final lo dices aún peor. A mí me pasa eso, que me da vergüenza y es como... Entonces no te sale el acento español de soundtrack. Pero el soundtrack. El caso, ¿cuál va a ser la que ha sido la voy que voy a hacer un nombre de ti, creo que se llama. Sí. Que me encanta esa canción y no sé por qué. A mí me gusta más la de... Me esperará mi dulce y linda flor. Esa mola también mucho. Pues esa canción, que es para que nos hagamos todos hombres. De la banda sonora de Mulan. Sí. Un saludo, María. La... sabrá guiar el corazón. Vienen ya los unos y no hay más que hablar. Si haces lo que ordene, te podrás salvar. No estás listo aún para luchar, sobras ya. De aquí no serás el mejor para mí. Seré más raudo que un río bravo. Tendré la fuerza de un gran tifón. Con la energía del fuego ardiente, la luna sabrá. De un gran tifón, con la energía del fuego ardiente, la luna sabrá guiar el corazón. La tercera canción la ha elegido María. Sí, en plan, la canción de banda sonora bonita por excelencia, ¿no? Sí, sí. Además, es oficialmente de banda sonora porque en el videoclip sale la peli. Es que además es de dos cosas. De... Salen varias pelis, además. De Alguien como tú, de la banda sonora de Alguien como tú, que en el vídeo como en imágenes de alguien como tú, sale Freddie Prinze Jr. y la otra. Sí. Y de Dawson Crece. Sale en Dawson Crece. Sale en Dawson Crece. Y es el mismo vídeo, pero con imágenes de Dawson Crece. ¿Qué y en las partes en las que salían Freddie Prinze Jr. y la otra, salen imágenes. ¿Pero de qué sale personajes? Katie Holmes y el de Dawson. No, sale, no sale Katie Holmes, salen imágenes de la serie. Ah, qué fuerte. Sí. Sí. Pobre Katie Holmes, tiene cara como de abducida por la cienciología. Sí. Triste. Sí. Está triste. Suri es su única amiga. Sí. ¿Y por qué Suri siempre va vestida de princesa? Porque cada vez que intentan poner pantalones, sí, se los quita y se pone, sí, vestidos. Dice, ella elige todo lo que se va a poner cada día. Y no deja que la ponga en pantalones. Bueno, ya cambiará. Es súper mono. Es que me cae mal esa niña. Ay, ¿qué dices? No sé por qué. Sí, creo que porque me caen mal los padres. Ay, pero Suri. Ay, pero es que están... Suri es. Ya, yo no pienso Suri, mucho que pero... es hija de Tom Cruise y entonces. Me claro, me... a mí eso es lo que me influye. Según Pérez, el padre de Suri es el anterior novio de Katie. Ya. Es muy... No, pero se parece bastante a él. Sí. Sí, tiene razón. Pero es más influyente que. ¿Quién es la otra? La segunda niño más influyente de Hollywood era. El hijo de Maddox. No, la. La hija de Brasil. Shiloh. Shiloh, sí. Esa niña va a ser impresionante. Impresionante. Pero Suri es más guay. Es que me parece que Suri es más guay. Pero Suri, ¿tú crees que alguna vez se va a revelar? ¿Sabes? No tiene pinta de revelarse. Molaría que dijese. Hombre, sí, cuando la ponen en pantalones se los quita. Y los lanza por ahí y se pone el vestido. Ya, pero sí que se revela, es una niña rebelde. No quiere usar pantalones. De mayor. Es una hippie. ¿Será una Scarlett de mayor? Yo creo. ¿No es Scarlett Johansson? No, una Starlet. Ah, una Starlet. Es que estoy sorda, necesito pinganillo. Podría... Yo creo que va a ser... No sé. Típica niña en plan Dakota. Yo creo que va a ser en, ¿sí?, plan Zoe Kravitz. La sí, yo creo que también. Guapa. Es como, ¿por qué eres guapa solo por ser hija? No sé por qué, si eres hija de verdad, es guapa. Y esto sí. Va a ser en plan Zoe Kravitz. Se rapará el pelo. ¿Sabéis que la hija de Bruce Willis, la pequeña, ha hecho la del, sí, baile este de, del crillón? Sí. ¿No, el qué? Sí, el baile este de... ¿Cómo se llama? El baile de puesta de largo. Eso, el de puesta de largo. El de Europa. ¿El de París? Es el más importante. Sí, sí, sí. Pues ese. Sí, salió en el periódico en Francia, de hecho. Yo lo vi en Pedro. Que lo hizo con la hija de Alain Delon. ¿Pero qué hijo? ¿Qué hija? La hija fea. Ah, bueno, es que todas son feas. Todas son feas. La mediana, ¿no? Sí. La mediana. No, una que está no, como gorda. Muy mayor, sí, ya la mediana. Que de hecho decían que fue. Es fea Ashton. También. Es fea también. Sí. Sí. Son todas feas. Todas feas. La menos fea es la pequeña. ¿Y por qué son todas feas? La porque es que es porque le ha salido la barbilla de, del padre. Todas tienen la barbilla del padre. Pero más acentuada incluso, ¿no? Es que ellas como que presumen de que no se operan, aunque sean feas, pero es como, a ver, es que lo tuyo es inoperable. Es ya, como Loli es Álvarez. Tu, es tu mar, ya, si hubieses tenido una nariz grande, ya sabes lo que te digo. Sí, ya te sí, habrías operado. Ya te habrías operado, lo que pasa es que lo tuyo no se puede operar. Es igual es como los ojos muy juntos no se pueden operar. Ya hay un montón de os saltones. Sí. ¿Cómo con se el maquillaje? Llama? Al... Tengo los ojos juntos. Al ladrón este. Al ladrón este, ¿cómo se llama? El... ¿Tenía así los ojos? Ay, sí, el que se fue a Brasil. Ese se ha operado. ¿Cómo se llama? No sé. Bueno, sabemos quién es. Está el Pérez. El Dioni, pues se ha operado y ya no tiene un ojo mirando para cada lado. Ahora los tiene todos los dos mirando. Pero, Leticia Sabater también se operó, que se le iba un ojo. ¿Y se lo operó? Sí. Pero es que, ¿sabes qué dicen? Que, que de hecho, Leticia rajar... Sabater es prima de una amiga mía del colegio. Es que dicen que te puedes rajar los ojos. O sea, es que el Sabater aquí se ha rajado los ojos para tenerlos más chinascos. Los chinos operan los ojos para tenerlos más occidentales. Sí, se quitan párpado. Qué dolor rajarse los ojos, ¿no? Pero ya, para hacértelo más grande. Y yo me lo creo, porque... ¿Sabes esta que presentaba gente? Sí. Sí. Que se ha casado con un cirujano. Bueno, la morena. Sí, se casó hace poco. No, hoy ya no. Sí, algo así. Se casó con un cirujano plástico. Mm-hmm. Y el otro día puse una foto de ella antes y después y te juro que tiene los ojos mucho más... Y es que eso favorece muchísimo, sí, tener esto así. Ya, pero si tienes los ojos juntos y además achinados, te lo jode. Yeah. O sea, si tienes juntos y te lo junta más. Yo el otro día me puse a ver Mi Pantac. Ah, sí. Vi el primer capítulo y dije, ay, no me engancha. ¿Qué es eso? La serie está de cirujanos. He visto dos que sale tres. Que sale el malo de Embrujadas. Sí. El demonio ese malo, pero también era bueno. Que yo se enamoraba de... un episodio de una gorda. De Phoebe. Se le cangrenaba la pierna por estar tan gorda y como, ¿sabes? Se le moría la piel y todo eso. Y al final se moría la gorda en el quirófano. Conclusión, si estás gorda te mueres en un quirófano. Sí, porque intentaban sacarle este, no sé, tuvo una hemorragia de yo qué sé qué y se murió. En no sé qué serie también de hospitales, a una le iban a operar porque estaba gorda, pero era un tumor. Y luego está el clásico de he engordado mucho, me duele mucho la tripa. Y estás embarazada. La que eres muy guapa, pero luego eres el más fredito. En House pasa. Y la chica es la de... ¿Es la de qué? Ah, es la de la que hace de loca en Dawson. La ponen de guapa en House, que es como no es guapa. Es así, sí, todo el mundo va diciendo. La que hace de loca la rubia, la que es como albina. En House yo me acuerdo que salió una que se ponía súper roja. ¿No os acordáis de una? Se ponía roja, en plan roja. ¿Sabes qué es eso? Soy yo, roja. Entonces. No, pero roja, en plan roja. Wow. Y luego está el clásico de hospital de me he metido algo por el culo. Ah, sí. Leighton Mister salió en House, sí, cuando estaba rubia. Ya, entonces. Que hacía de... ¿Sabes? Cuando que quería ligarse a House. No sé si habéis visto ese capítulo. Ah, sí. Es ella, Blair. Sí, ya, qué fuerte. Pero de rubia está súper distinta. Está como más americana. No, sí, sé. Igual que la de Twilight, cuando está rubia. A mí me parece rubia. Más guapa Blair. ¿Y quién es la súper chica? Guapa, ¿eh? ¿De qué me suena a mí la chica de True Blood? Espera. Que ha salido ahora la morena. ¿Qué morena? ¿La rubia? No. ¿Qué morena? ¿La rubia? No, la morena, la que hace... La novia. La novia. La novia de Jason. Sí. Sale en una peli con... Es como súper guay. Sale en la peli, está la última peli que ha hecho la hija de... Ay, mierda, la rubia esta que... Estaba casada con un cantante. Kate... Hudson. Eso. Sí. Uh-huh. Sale en la última peli de esa, sale la novia del hermano. Yo tengo la sensación de que esa chica, los vestidos que le ponen son de Zara. Zara Verano. Seguramente no, pero tengo los típicos de Zara Trafaluca, además. De cuello así. De hippie chic. Así que, María, ¿cuál va a ser la canción que nos vas a presentar? Kiss Me. ¿De? Sixpence and the River. No, Richard. ¡Richard! Un saludo a todos. Kiss me. La siguiente canción la voy a elegir yo, por orden. Hemos quedado en ese orden ya. Y voy a poner un remix muy bueno, porque yo soy fan de los remix, de la banda sonora de Estudio 54. Cogen todas las canciones de Estudio 54 y las juntan. Y es un remix muy bueno, de todo canción, música, disco. Guay. Y pues sale, vamos a bailar. Sale Blondie también, incluso. También. Y sí. Porque mira, no sé. Sale Blondie. Es que es como estabas haciendo por ahí algo. Mira, no sé, que parece como. Una vela. Una vela. Una vela. Parece como un puré. Como que te lo has dejado ahí. Como puré de comedor de colegio. Pues eso, el remix. That's that big disco everybody's talking about. Studio 54. Ah. Studio 54. La segunda canción de Sandra es I've Had the Time of My Life de Dirty Dancing. ¿Por qué has elegido esa canción? Porque Dirty Dancing es mi película de infancia y además me acuerdo que la primera vez que la vi tenía 8 años, estaba en Francia en verano, subí al salón de la casa donde estábamos y ¿Y viste la escena en la que acaban de hacerlo y ella llevaba puestas bragas? No, la verdad es que me vino la cara esta de Patrick Swayze, pero no me acuerdo de qué escena era. Y luego tardé como 4 o 5 años en saber qué película era. La tenía en mente y de repente fue... Y creo que me la he visto al menos 80 veces. Me encanta esa película. Como cuando salió Titanic, que la gente la había como 5 veces. Iba 5 veces al cine a verla. Pues, y la tengo en vídeo. Que hay unos que tienen el récord mundial de ver películas con Titanic. Yo... A lo mejor la vieron 80 veces. Yo de Dirty Dancing la vi en una clase de inglés. Yo creo que la he visto en Telemadrid. Echa de menos esa de clase de inglés que te pongan una peli. A mí me ponían más canciones que pelis. Yo descubrí un montón de pelis. A mí me pusieron Fargo. Nos pusieron Shakespeare in Love. Sí. Estos mil millones. Canciones. Yesterday. Can't Fight the Moonlight. Sí. Ya canciones de todo, en plan. A mí me pusieron canciones de The Doors. Mi profesor, no sé por qué. Sí, a mí uno de clase súper... Por no sé qué verbo. A nosotros, don't worry, be happy. Oye, pues es está guay la crema. Pensaba que era menos suntuosa. Si no lo hubiese... Bueno, se la encargo a Raquel. Pobre Raquel, le tengo que encargar paté. Porque se me ocurrió traer del mercado debajo de la casa paté. Y a mi madre le encanta y me dice que traiga patillo, que no, que me da vergüenza. Ay, pero, ¿sabes? Me acordé de ti porque estaba en el supermercado y vi los foies al vacío, para decir así lo que dijiste. Pero no lo compré, porque no. Ah, eso lo hace mi madre. ¿El foie al vacío? No. A la plancha. A la plancha. Está súper rico. Yo no lo he probado. Hoy con la tostada ahí. Qué rico. Pues eso. ¿Y tomaste la crepe? ¿Ni te la banana? Sí, pero de banana no. Porque Esperanza no. Y yo le dije, eso es lo que pasa cuando no vas con una amiga gordaca. Tienes que ir con la típica amiga gordaca que diga, no compartimos crepe. Tú te comes el tuyo, que yo me como el mío. Es que cuando voy, ¿sabes? Cuando estoy de vacaciones, pues no hago dieta. Ya, tampoco. Como ahora, ¿sabes? Pues estábamos llenísimas ya. No, y quedó bien. Y bien, porque además nos la hacían ahí, porque hay sitios donde ya las tienen hechas. Pero aquí te la hacían. Sí. Sandra está pensando, pues a mí siempre me las han dado hechas en el momento. Pero... No, es que las ponen en la plancha, pero tienen abajo un papel albal como muchísimas. En casi todos los puestos los tienen ya hechas. Sandra dice, piensa que no. Tú es que no estás viendo su cara. No, he hecho mi cara así. Joder, pues nos costó un montón porque entramos en una crepería, ¿no? Nosotros, la última que me tomé además, era una señora súper gorda del sur de Francia y estaba haciendo la crepe y de repente empieza tipo... Coño, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Cogí un papel y aplastó algo con el pie y nos ves a Raquel y a mí tipo... Que no sea una cucaracha. ¿Y por qué les encanta la Nutella? No sé. Si la Nutella es italiana. Han sacado Nutella praline. No sabes lo que es eso. ¿Y probaste la crema de Magon Glacé? No. Yo soy fan. Soy fan. Soy fan. Rico, por favor. Soy fan. Es que a mí no me gustan los Magon Glacé. La crema. Yo el otro día me estuve acordando del chocolate ese, de la mousse de chocolate. ¡Qué rico estaba eso! ¡Ay! Yo creo que lo probé. ¿Qué es? ¿Como una mezcla entre bizcocho, mousse, chocolate? No. Yo tomé una cosa que era como un bizcocho de muchísimo chocolate, como muy poco hecho. ¡Ah! Eso es el molé au chocolat. ¡Qué bueno! bueno, sí. Muy bueno. Increíble. Y he encontrado la receta. Pero está muy rico. Bueno, Sandra, vuélvenos a presentar la canción. ¿Y una canción que se llama París? Se nos ha olvidado. ¿París qué? Brest. Son como... ¿Pero París, Brest? No, es una ciudad y otra. Brest es como tuitas de París. Era como de avellana estas. La gente es como que... ¿Y los macarons de la Jure? Ay, no probé macarrón. Y yo, quiero macarrons. Y me dijo, pues este es el mejor sitio de comprar macarrón. Está llenísimo. Sí, ¿están buenos los macarrones? Los de la Durée sí, los demás son como muy pastosos porque son como no sé, de mantecao, ¿sabes? No mantecao, ¿cómo se dice la cosa esta que empalaga un montón? ¿Polvorones? No. Bueno, no sé cómo explicarlo. Es como súper empalagoso y en medio. ¡Ah! Merengues. Eso, es como dos merengues y luego en medio tiene como. Mermelada, pero está súper rico porque los de la Jugué no son así, son como más. ¿Ese sitio dónde está? ¿Al lado de como una iglesia que tiene en el columna romana? ¿Al lado de Ralph Lauren? Sí, creo que ahí hay uno. Porque ahí me dijo, este es el mejor sitio. Y también en los Champs. Bueno, pues la canción es I Have the Time of My Life, creo. Sí. Yo tengo hambre. Y The Dirty Dancing, película de culto que hay que ver. He dicho, voy a comer antes de ir a casa de Mónica, pero luego siempre queda de que voy a casa de Mónica a comer. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause we saw the writing on the wall as we felt this magical fellow. before. Never felt yes, I swear, it's a truth, and I hope it. La tercera canción que la ha elegido María. Yo, como siempre, en mi línea de canciones típicas. En plan, típicas, típicas, típicas. Pues eso. Bueno, siempre y cuando no pongas canciones de Love Actually, que eso sí que es típico. Que son guays las canciones de Love Actually, en realidad, este es pero. Es típico, ¿no? Sí. Porque además, justo salió con un anuncio de Telefónica. Y es sí. Como que me lo sé todo. En realidad, esta canción la usaron también para no sé qué. ¡Oh! Aquella se me ha bajado. No, o sea, tranquila, a mí se me cayó ayer como todo esto. En plan, pues como en si ahora se me cae la taza. Se me cayó una cosa y yo ahí recogiendo y todo el mundo me da igual. Pero se me cayó como toda la mesa encima. Es que no os lo imagináis la cagada que hice en casa de una niña que no conocía de nada. Y al día siguiente me vino una francesa en plan, que me ha llamado la otra francesa y que va a tirar la alfombra porque no ha podido. Que es que es una chica muy limpia y se pasó toda la noche. Qué vergüenza. Pues bueno, con todos ustedes, quédate a mi lado. La canción que ha elegido María. No, venga, sigue. Sí, sí, venga. ¿No? ¿Vamos a poner otra canción o nos despedimos ya? Hemos hecho la ronda completa. Sí. Dos canciones cada una. Vale, ya. O elegimos una canción en consenso. Ah, vale. Vale. Vale. Pues entonces, María. Adiós. Presenta tu canción. Se despide de antemano. Como adiós. Antes. María de algo. Hola. Venga, María. Adiós. Este, mi casa. Pues esta canción es una peli de Julia Roberts. Y yo odio Julia Roberts, pero bueno. Pero sale Susan Sarandon. Que se compensa. No. Esta es la canción del micrófono como cepillo. Es verdad. Sí. La canción que le da un pinta a la bici y le pinta los labios a la niña. ¿Sabes lo que te digo? No. ¿No habéis visto esa peli? Sí, pero me quedo dormida siempre. La madrastra le da un pinta a la bici a la niña. Y la niña se pone un pinta a la bici. Cada vez cuando eres pequeña y te pones un pinta a la bici te queda fatal. Como Mónica cuando... No, pero es... Vale. Y el pinta a la bici era de Kim. Listen, baby. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. You need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby. Just call my name. I'll be there in a vamos a poner ahora... Desde que la escuché el otro día... ¿Qué canción? Escuchemos la de... It's bigger, it's better, and better, it's bigger. Es que además vimos una broma que le gastaba... Que le gastaban ahí, Ashley, sí. Todos esos, yes, a Zac sí. Efron. ¿La del agua? Sí. Sí. Que de repente no se sabe por qué, Vanessa se mete en medio. Ya. Ya, y ella va vestida como de... Chicago. De Chicago, en plan, lleva haciendo esta escena 3 días, pero sí. Bueno. ¿A que sí? Pero es una broma mal organizada. Mal organizada. Sí, está mal. Y eso que la ensayaron. Y eso que tenía una pinta, porque que entras mojado, pero no, no de repente es como, mira. Y el otro, oh... I want it all. I want it all. Pero luego no la encuentro entera. No, es que yo creo que hasta que no salga en DVD no la sacan entera. No, la gente no se va a dedicar a poner el vídeo entero. No sé. Entonces estamos entre dos canciones. Las dos de la banda sonora de Love Actually. Una es All I Want for Christmas. Que de hecho la secretaria que luego se lía con Hugh Grant me cae genial. La actriz esa. No sé cómo se llama y no sé quién es. Es que yo no he visto esa peli. Yo la vi el otro día con Marta porque la dejó el novio que no era novio y entonces hizo cena champán helado y la puso. Ay, sí, la dejó el novio. Bueno, no la dejó, pero se separaron. Porque él no es de aquí. Bueno. ¿De dónde es él? De Zúrich. Ah, bueno. Mira, está más lejos que el mío. Vale. ¿Tuyo dónde está? ¿En Málaga? Ah, está muy lejos. Pero yo me he perdido esa historia. ¿En Málaga? Pepillo es de Málaga. Ah. ¿Quién es Pepillo? Bueno, luego después me lo cuentas. Sí, porque esto luego lo voy a escuchar yo en mi iPod. Pobre Mónica, está sonriendo. A ver, ¿cuál canción ponemos? Estamos entonces? Eso, entre... Qué mal gramáticamente he hecho esta frase. ¿Cuál canción ponemos? Por favor. ¡No! ¡Qué mal hablo! ¿Qué canción ponemos? Estamos entre... Esta y esta. ¿Cuál es más mítica? I feel it in my fingers. Oh, all I want for Christmas. Porque no tengo la de Destiny's Child. ¿Cuál? La de On the third night of Christmas, my true love sent to me 5 gold rings. Esa. Yo voto por All I Want for Christmas. ¿Y también? Pues All I Want for Christmas. All I Want for Christmas. Is you. The love? Actual. Que María no la ha visto tampoco. All I want for esta va a ser Christmas ya la última. Lo digo para despedirnos. Sí, ¿no? ¿O no? Sí. Sí. Pues, bye bye. Esperemos que os haya gustado esta sesión especial de casi una hora. ¿En serio? Llevamos 46 minutos. Wow. Así que esperamos que os haya gustado. Y os dejamos con esta canción navideña, con el té de Navidad que Sandra se está tomando. Adiós. Nos vemos pronto. ¡Feliz Navidad! Sí.